que cuando se va a abrir Corme, en este caso de la región, pues queda una alegría por una parte, cuanto que se realiza las actividades que mandan los estatutos. ¿Qué mandan los estatutos? Pues el encuentro de delegados de base, la reunión con los mandos de la región y en lo que se pueda colaborar. Eso queda como satisfacción, pero también queda como una insatisfacción de sí. Podría ser más dinámica, digamos, la presencia o la, digamos, el trabajo tanto los delegados de base como los coordinadores de región. Bien, pues con la colaboración de los hermanos de las circunscripciones de Ecuador, Perú y Colombia, pudimos realizar en el año 2013 el encuentro de los delegados de base en el convento de San Agustín de Lima. Participaron pues a este encuentro los hermanos Fidel Alvarado de Piura, Segundo Aspajo de Lima, Juan Raúl Landa de Iquitos, Leonardo Julio Astete de Cusco, Vicente Aguilar de Ecuador y César Aguirre de Colombia. Estuvimos muy bien acogidos por los hermanos de la provincia de Nuestra Señora de Gracia de Lima. Tuvimos como tema para la reunión la temática planteada por los discursos de su santidad Juan Pablo II y el padre Robert Prevost en el capítulo general de 2001. Dialogamos sobre la realidad de nuestras circunscripciones, las luces y las sombras y los retos que nos plantea la sociedad actual, entre otros temas. En el mes de enero del año 2004 y con la coordinación del padre Miguel Ángel Keller, pues se llevó a cabo el curso de espiritualidad en Colombia programado por el área de formación, y pues allí como coordinador de región pues tratamos de colaborar, y en este caso nuestro hermano Paulino. En el mes de enero del año 2005 realizamos el encuentro de formandos de la región centro en Conocoto, Ecuador. Tuvimos muy buena participación por parte de los formandos de las diferentes circunscripciones. Para este encuentro nos acompañó el padre Miguel Ángel Keller, asistente general. Tuvimos como tema uno de los temas el manejo de los votos, el proceso de la revitalización e historia de la OALA. Esto, digamos, como en síntesis lo que tenía que hacer, pero pues quedaría también cuando dialoguemos sobre las regiones y los delegados de base, sería muy importante que pudiéramos dinamizar, digamos, el papel, porque lo creo que es fundamental como apoyo para el secretario, digamos, de la OALA. Porque tendríamos que ser como los puentes para poder movilizar, para poder dinamizar cada una de nuestras circunscripciones. Pues uno, por lo menos en la región centro, en las veces que yo he estado, siempre he encontrado muy buena acogida, las circunscripciones han sido muy generosas, muy disponibles para esto. Y estas son las actividades que se nos mandan que realicemos.